Lo que vamos a ver a continuación lo vamos a dividir, como aquellos viejos chistes, en tres actos. El primer acto, vamos a ir a un lugar que está en Tlajomulco, en la zona metropolitana de Guadalajara, que se llama Chulavista. Es un lugar donde, según los reportes que ustedes nos han mandado, pues es un lugar lleno de basura. Y la gente, los de los municipios, aunque prometen recoger la basura, pues no van por esa basura. El segundo acto, y si podemos ver las imágenes, el segundo acto tiene que ver con un canal, no un canal de televisión, sino un canal de agua, que se le llama la Avenida Patria. Y lo que encontramos en esta Avenida Patria, pues es suciedad, enfermedades, y esto genera que haya lugares propicios para la delincuencia y que haya lugares propicios, pues, para cosas que no deben de suceder, sobre todo en una zona aparentemente bien. Lo de Chulavista, donde pues está prácticamente todo lleno de basura, y lo de Patria, donde además pues hay inseguridad, nos da tan solo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en el entorno de los servicios municipales. Esto lo pudiéramos replicar prácticamente a todos los municipios. Los municipios nuevos, con nuevos gobiernos, en el caso de Jalisco, que iniciaron el 1 de octubre, y desde el 1 de octubre hasta esta fecha no han podido cumplir con lo más elemental: recoger la basura, prender focos y acabar con la inseguridad. Entonces, la pregunta es, ¿para qué demonios están? Bueno, pues están para lo que vamos a ver a continuación, algo que podemos llamar autoritarismo en pleno. Estas imágenes que vamos a ver son imágenes en Puerto Vallarta, Jalisco. Ahí pueden ver a un vendedor de panes. Como pueden ver, no está en el malecón de Puerto Vallarta, ni tampoco está en una de las avenidas principales de Puerto Vallarta, sino está en una calle de Puerto Vallarta, una calle, pues, X de Vallarta. Como pueden ver, pues, ni está estorbando, ni está haciendo nada. Ahí se puede apreciar cómo llegaron estos inspectores del municipio de Puerto Vallarta a tirarle sus productos, sus panes. Ya, ahora sí que, como decimos, para hacer más dramática la escena, pues este vendedor de panes, de donas, ahí lo pueden ver tiradas, pues este vendedor, pues su papá está enfermo. Tenemos por ahí un video para que pues podamos apreciar pues la manera en cómo pues estamos en esta zona de Puerto Vallarta. Nada especial, porque uno puede decir, bueno, pues le estorbas al turismo, le estorbas al comercio establecido, no se ve ningún comercio por ahí, no se ve absolutamente nada, sí se ve algunas pues como casas, pero tampoco es la zona principal de Puerto Vallarta, y ahí podemos ver cómo este pobre hombre se queda con sus panes tirados. ¿Por qué? Pues porque llegaron los inspectores y consideraron que esta persona pues estaba cometiendo algún delito, algo indebido. Ve tú a saber qué fue lo que hizo. Como pueden ver, pues ni siquiera pues opuso resistencia. Ahí se ven cómo le están tirando sus productos, que seguramente le costaron pues tiempo, dinero y esfuerzo. Y ahí se quedaron sus panes tirados. No dejan trabajar a la gente, andan robando porque andan robando. Para eso sí son buenos, ¿verdad? Pero cuando tiene que ver con los servicios elementales, como recoger la basura, como darnos seguridad, la seguridad propia, como pues tener algo elemental, para eso no son buenos. Son buenos para cobrar, eso sí, son buenos para cobrar. Son buenos para fregar, son buenos para aumentar, son buenos para estar presionando, pero son muy malos para lo elemental. Yo quisiera saber hasta cuándo esto empieza a funcionar. Hablando específicamente del caso Jalisco, porque pudiéramos hablar prácticamente de este tipo de escenas de autoritarismo en todo el país. Porque estas policías municipales, estas autoridades municipales, no cumplen con lo básico. Por ejemplo, que es mucho trabajo recoger la basura. Porque para eso están. Yo sé que no es un trabajo agradable, yo sé que no es un trabajo, pues importante, pero para eso están los presidentes municipales, para recoger la basura. Para eso se les paga. No se les paga para hacer discursos, no se les paga para hacer leyes, no se les paga para que salgan en la tele, no se les paga más que para que cumplan con lo elemental. Y recoger la basura es algo elemental. Podrán decir que esta basura tiene varios meses, pero en el caso específico de este municipio, esta basura, el anterior presidente municipal, era también del mismo partido. Y que hoy es diputado. ¡Uf! ¡Qué importante! Y en el caso de Zapopan, en el caso de la Avenida Patria, pues sí, podrán culpar las anteriores administraciones o a quien quieras, pero de todos modos hay que recoger la basura, porque esto genera bichos. Esto, les quiero recordar que estamos en una época pues difícil por todo esto de los del dengue, del chinchunchán y del zika y de todo este tipo de cosas. Pero para un vendedor de panes, sí, la fuerza de la ley. Este tipo de imágenes las hemos visto ya en varias ocasiones. La acabamos de ver con un vendedor de Bonais y ahora la estamos viendo con esto. Ah, pero que no hablemos de narcotienditas porque ahí no hay nada. Que no hablemos de cuando te roban los celulares porque ahí no hay nada. Que no vemos cuando te roban y estás en la calle porque ahí no hay nada. O cuando entran a tu casa y te roban porque no hay nada. ¿Hasta cuándo van a funcionar los municipios? ¿Hasta cuándo va a haber ley? No autoritarismo. ¿Hasta cuándo va a haber resultados, no promesas? ¿Hasta cuándo vamos a ver que esto funciona? No nada más discursitos. Porque ya la paciencia se nos está acabando. Porque no podemos vivir a oscuras, no podemos vivir entre basura y no podemos vivir entre tanta inseguridad. Y mientras ustedes, señores municipales, ¿qué hacen? Porque por lo que vemos, no hacen nada. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?